las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina brincando curas. Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente en un programa más de Las Escuelas en la Bulla. Como saben, todos los viernes. Para comunicarse con el programa pueden hacerlo al teléfono 573906 o por Face a Radio La Bulla, o si no, por internet a www.radiolabulla.com. Y si no, sintonizando para los vecinos del barrio Aeroferro la 100.5. Bueno, reincorporándome después de hacer Que agregue Karina, ya viene una corrección. Agregado. Si quieren hacerlo de manera personal, pueden acercarse por el local de Casita Cultural, Granaderos Puntano, 1377. Muy bien, eso no lo había apuntado porque nunca me acuerdo la numeración. Bueno, buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Karina. Me reincorporo después de una larga ausencia de unos cuantos programas. Como ya saben, nosotros en este programa tratamos de plantear problemáticas vinculadas a la educación en San Luis, tratando de sacar a la luz aquellas cuestiones que por ahí no son tan visibles. Partimos de la hipótesis de que hay como una cuestión que nos han venido imponiendo desde hace tiempo, que nos tratan de imponer que las escuelas y la educación está todo de 10, que hay... Es como que nos han venido vendiendo espejitos de colores desde hace tiempo. La idea es poder mostrar que no es todo tan así. Y bueno, en los últimos programas hemos estado trabajando cuestiones que tienen que ver con las problemáticas gremial acá en San Luis y un poco de la mano de las condiciones de trabajo docente. Cuando abordamos entrevistas a docentes que están sufriendo problemas de intensificación y de explotación en algunos casos, vemos que hay una gran ausencia de los gremios en relación a defender los derechos de los trabajadores de la educación. Y un poquito a partir de esas problemáticas es que surge la idea de hoy rastrear lo que ha sido un conflicto importante acá en San Luis y que significó un momento muy importante para la historia de la lucha, no solo del sector docente, sino de en general de la sociedad puntana. Pero bueno, vamos a tratar de rastrear qué fue lo que ocurrió en el 2004, específicamente con el sector docente, para ver si entendemos si alguna de esas cuestiones tienen que ver con esta decepción de parte de los docentes hacia los gremios, en particular los gremios docentes. Sí, y también que surgió en los programas anteriores, ¿no? En esto, cuando charlamos sobre todo con docentes de escuelas públicas, los diferentes que estuvimos entrevistando, este gran descreimiento y esta crisis de la representatividad de las instituciones que supuestamente debieran defender los derechos laborales y los derechos de la educación pública en general. Y entonces en ese sentido es que nos pareció interesante rastrear la génesis de ese descreimiento, de esa crisis que uno la puede palpar hoy tan vívidamente. Si de fondo, le digo, lo aviso a los oyentes, ¿no? Si de fondo se escuchan gritos, es porque justamente hoy estamos grabando el programa, que va a salir en diferido el día viernes, y en la Casita Cultural tenemos actividades, así que quizás se escuche... Son los gritos de los niños. Sí, están haciendo algo productivo, no es que le están pegando ni nada por el estilo, son gritos productivos. Bueno, para charlar sobre la lucha docente del 2004 y otros temas que vayan surgiendo de la conversación, tenemos dos invitados en piso en este programa. Por un lado, hemos invitado a un viejo amigo, un viejo maestro, un viejo referente. Perdón lo de viejo, ¿no? Igual. De muchos de nosotros, que es Roberto Tato Iglesias, sociólogo, educador popular. Hola Tato, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Gaby? Perdón por lo de viejo. No, es al revés, referente viejo o viejo referente, me parece que dijiste bien. Y también hemos invitado también a un colega de la universidad, que está canoso también, aunque no sea va tan siguiendo viejo. Los pasos de Tato parece. Bueno, también el colega, el licenciado en historia, el historiador, y colega de nuestra Universidad Nacional de San Luis, el profesor Cristian Funes. Hola, Cristian. Hola Gaby, hola Karina. Hola Cristian. Lo único que les pido, los dos invitados, que cuando hablen se acerquen al micrófono, porque si no a veces no se escuchan. Bueno, entonces la idea de hoy es charlar tanto con Cristian como con Tato sobre aquel momento histórico tan crucial para entender lo que vino, lo que pasó después en la provincia. Tristemente, ¿no? Porque en su mayoría tristemente, recién estábamos charlando de algunos candidatos a gobernador que hay en estas elecciones o que hubo en las PASO y que tienen que ver con aquel conflicto histórico. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos, comenzamos la charla con Cristian. Parar Bueno, escuchamos, según me decía el operador, Jopo, porque yo pensé que era Jopo, pero es Jopo. Jopo, Zamba de Valderrama, canción tradicional para un cantor que tiene un nombre no tradicional. Jopo, no sé qué será. Bueno, como decíamos en el bloque anterior, la idea es comenzar un poco a reconstruir lo que pasó en aquel 2004 y quizá también los conflictos que vinieron después, ¿no? Y en ese sentido queríamos comenzar esta charla, el programa de hoy, hablando con Cristia, usufructuando su condición de historiador, para que un poco ponga en contexto y nos cuente, a ver, Cristian, ¿qué nos puedes decir de ese contexto histórico del 2004? ¿Qué pasaba en nuestra provincia? ¿Qué pasaba en nuestro país? ¿Cuáles fueron los actores en conflicto en ese momento? ¿Las reivindicaciones, etcétera? Como para comenzar la charla. Sí, bien. Ahí, es cierto, hay una cuestión para tener en cuenta y es que, además de considerar, bueno, qué pasa en San Luis, por qué en San Luis está así la cuestión, hay que tener presente el contexto nacional en el que todavía estábamos en el 2004. Digamos, todavía estábamos con las brasas calientes de lo que había sido el argentinazo, el 2001. Podríamos decir la crisis de 2001-2002, porque digamos, los cinco presidentes que desfilaron en diciembre del 2001, hay que agregarle Dualde, que se va en el 2002, que Dualde entrega antes el poder... producto de la presión de las manifestaciones populares. Es decir, la muerte de Costec y Santillán es lo que precipita la renuncia anticipada, o mejor dicho, la entrega anticipada del poder de Duhalde. O sea, que eso está totalmente presente y caliente, digamos. Y de hecho así nace el kirchnerismo también. El kirchnerismo es la solución, digamos, progresista para tratar de contener el conflicto social de lo que había sido el 2001-2002, ¿no es cierto? Y digo progresista intencionadamente, digamos. En todo caso, después discutiremos qué es el progresismo, pero... Y en ese contexto social, digamos, además para tener presente todavía el 2001-2002, el que se vayan todos, un descreimiento generalizado y masivo y popular hacia, digamos, hacia el sector dirigente, hacia el plantel político dirigente nacional y provincial. En ese marco, recordemos, año 2003, venía renovación de gobernador, donde nos gobernaba en la provincia Alicia Aleme. Recordemos que había quedado como gobernadora después que Adolfo Rodríguez A. se va a la presidencia de la Nación en el 2001. Se ha hecho humo Alicia Aleme, dice el paso. Alicia Aleme, no sé, tiene una casa de moda, no sé qué es lo que ahora tiene. No sé bien qué. Entonces, Alicia Aleme fue gobernadora, la primera gobernadora mujer de la provincia entre 2001 y 2003. Se producen las elecciones de gobernador 2003 y gana por primera vez el hermano de Adolfo, Alberto Rodríguez A. Queda como gobernador y asume en mayo del 2003, inaugura, digamos, y una de sus primeras medidas, recordemos, el plan de inclusión social, que es fundamental además para entender después también lo que va a pasar, entre otras cosas, con el conflicto docente. Y Alberto Rodríguez A, en ese contexto, el contexto del argentinazo, del post-argentinazo y del descreimiento generalizado, hace una lectura, por ejemplo, interesante de lo que la gente decía cuando decía que se vayan todos. Porque él, recordemos, que saca una ley que se llama la Ley de Revisión de Leyes, que era una ley provincial que decía sucintamente que todo el marco jurídico provincial que no se ratificara mediante otra ley iba a quedar derogado. O sea, todas las leyes provinciales debían ser ratificadas mediante una nueva ley, o de lo contrario, todas las leyes quedaban derogadas, ¿no es cierto? Y esto es interesante porque esta Ley de Revisión de Leyes, que inclusive yo recuerdo que Alberto Rodríguez A, decía, bueno, la gente, el pueblo está descreído de los dirigentes, de las leyes, entonces, por ejemplo, hay que poner de nuevo en consideración todas las leyes, ¿no? Entonces, con esa argucia, Rodríguez iba a poder hacer cualquier cosa con el marco normativo provincial. Entonces, ese 2003, además de la Ley de Revisión de Leyes y la creación del Plan de Inclusión Social, que ahí nomás empieza con casi 50.000 personas trabajando, empieza a funcionar, sobre una población económicamente activa de, se calculaba en aquel momento, de 200.000 personas. Era la cuarta parte de la población económicamente activa estaba trabajando en el plan de inclusión. Impresionante, digamos. Impresionante. Y ya inaugura también Rodríguez A. Alberto en el 2003 un conflicto social. Recordemos, hacia mediados del 2003, agosto, más o menos el mes de agosto, empieza un conflicto con los empleados de Vialidad Provincial. Inclusive, ese conflicto, Rodríguez A. les interviene el sindicato, ¿eh? Y así el 2003, digamos, transcurre con ese conflicto solo provincial, al que se le suma hacia fines un hecho inédito casi en el país, que es una elección de intendente de la ciudad de San Luis, que se hace en octubre, donde a esa elección concurren todas las fuerzas opositoras, ¿no es cierto? Por el lado, digamos, de lo que vendría a ser la línea, el peronismo kirchnerista, Pérsico, y a esa elección no se presentan los candidatos oficiales. María Angélica Torrontegui, que iba a ser la candidata de los Rodríguez A, y los partidos, esos partidos satélites que tiene Rodríguez A, que siempre le hacen la corte, digamos. Uh-huh. Y los Rodríguez A hacen en el mes de octubre otra elección, o sea, a intendente. Uh-huh. Por lo tanto, se eligen dos intendentes. Y en el mes de noviembre empiezan a funcionar dos intendencias paralelas. Recordemos, digamos, los grupos kirchneristas, digamos, ahí Pérsico gana la elección, rápido de reflejos. Lo que hacen es ocupar, digamos, hacer posesión de las instalaciones de la municipalidad. Y Rodríguez A, digamos, el rodríguezaísmo y su candidata, que gana en las elecciones de ellos, Torrontegui le gana a Labor de Ibarra y al Partido de la Lealtad, que es un partido menemista que hay acá, el Partido de la Lealtad, y quien también se presenta también, algún otro partido que se me está yendo. Bueno, la izquierda ahí, que fue, los partidos de izquierda, fue un papel triste, digamos, porque el Izquierda Unida, que era la alianza entre el Partido Comunista, hoy kirchnerista, y el MST, la Alianza Izquierda Unida, se presenta en las dos elecciones, en la elección opositora y en la elección rodríguez. Perdón, estaba pensando en de lo que estás contando, también hay como un antecedente que yo no lo ubico bien por la fecha, por eso te lo pregunto, es, digamos, porque estamos hablando de Pérsico, pero en la previa ya Alberto había sido jefe de gabinete, del M había sido jefe de gabinete cuando ocurre lo de la división de la ciudad y ese conflicto que también... Claro, sí, en ese momento sí, Alberto había tenido, además de todo su pedigrí de senador nacional, etcétera, sí, había sido exactamente jefe de gabinete, sí. Ajá. Sí, del gobierno del M. Que Adolfo había quedado, digamos, en los cuarteles de invierno, digamos, después de que había tenido que, a los 6 días, salir de la presidencia. Uh-huh. Pero era como que se imponía que, bueno, el candidato Adolfo Rodríguez A había sido candidato a presidente en el 2003, recordemos, en la elección presidencial de 2003, que gana Menem, ¿no es cierto? Y que como Menem no llega al 40%, no se presenta al balotaje y, bueno, queda Kirchner como presidente con el 22%. Recordemos que Adolfo Rodríguez A había sacado el 20%, había estado cerquita. Ajá. Como candidato a presidente. Y bueno, después de haber sido candidato a presidente con una buena elección, digamos, no quedaba que se volviera a candidatear de gobernador. Así que el candidato del régimen que se imponía era Alberto. Y entonces Alberto en el 2003 cierra el año con, digamos, patrocinando una intendencia paralela a la intendencia, digamos, que había quedado como la intendencia, digamos, con más apoyo popular, si se quiere. Así que termina San Luis con ese blasón, digamos, a nivel nacional, de tener dos intendencias. Yo recuerdo, inclusive, en el verano de 2004 haber hecho un viaje a La Plata y esta gente conocía me pregunta, ¿cómo que tienen dos intendencias? Y sí, hay dos intendencias. ¿Y a dónde pagan los impuestos? Y en alguna de las dos, donde quiera. Porque recordemos que era así. Torrontegui también cobraba impuestos. Uno sí. Pagaba los servicios en la intendencia de Pérsico o en la de Torrontegui. Y empieza el 2004 con Alberto Rodríguez A haciendo una cosa que yo creo, si existe algún manual de conducción política, bueno, pero digamos, Aníbal Fernández siempre recuerda el manual de conducción política Perón, ¿no es cierto? Pero algún manual de conducción política diría, no te enfrentes a muchos sectores sociales a la vez, creo que diría. Bueno, Alberto Rodríguez A cerraba el 2003 con el conflicto de vialidad, con el conflicto de las municipalidades. E inicia el 2004, inaugurando en febrero, un conflicto con los docentes. Saca un decreto el Ministerio de Educación por el que se intervienen las escuelas. Recordemos, se nombran 70 directores interventores en las escuelas, en todas las escuelas de la provincia. Y se colocan en los lugares de dirección a gente que no solamente que no tenía experiencia en la docencia, que no tenía nada que ver con la docencia en algunos casos. Uh-huh. Eran, digamos, puestos totalmente... digitados por el directivo, ¿cómo se llama? El Ejecutivo Provincial. Inclusive en el mismo mes de febrero también Rodríguez A se enfrenta con la Iglesia Católica. Le saca el manejo a la Iglesia Católica de los hogares, del hogar de ancianos, de la colonia hogar. Así que ya en el mes de febrero empiezan marchas de los sectores afines a la Iglesia Católica, ese sector que se denominó laicos autoconvocados, que, bueno, le reclamaban al gobierno esta cuestión, el enfrentamiento con la Iglesia, por el quite del manejo de las instituciones, digamos, de caridad, si se quiere, o de asistencia social, y este conflicto con los docentes que iba a caer con mayor virulencia. y los docentes le agregan al reclamo de que se fueran los directores interventores, se suma esto que había quedado pendiente en el 2003, que era que el estatuto, la ley de estatuto docente, la 2886, que era el estatuto, digamos, la norma que regulaba toda la actividad docente, en el mes de abril iba a quedar nulo. Es decir, porque si no era ratificado por una ley, el estatuto docente quedaba en el aire. Y en este contexto, entonces, se suma una nueva bandera reivindicativa de los docentes, que cada vez, además, iba creciendo, digamos, el conflicto docente iba creciendo en radicalidad, ¿no es cierto? Iba creciendo en masividad. Ya no era un conflicto de los docentes, sino que también se le sumaban padres. De hecho, también, entre el mes de febrero y marzo, comienza un proceso creciente de toma de escuelas. Es decir, tanto docentes como padres de diversas escuelas de la provincia, y muy fuerte en la ciudad de San Luis, comienza un proceso de toma de las escuelas, directamente de toma de los establecimientos educativos, reclamando que se cesaran en las funciones de estos directores interventores. Entonces, en este marco ya teníamos un nivel de conflictividad social creciente y cada vez más radicalizado, ¿no es cierto? Vialidad, las intendencias municipales, las dos intendencias municipales, los docentes y la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Entonces, en este marco, el conflicto docente hace como eclosión, porque en el mes de abril se sabía que si no era ratificado la ley de estatuto docente, quedaba sin efecto, o sea, quedaba un vacío legal. Y se suma, inclusive en el mes de abril, un nuevo conflicto, como para coronar la torta, que es que Rodríguez se enfrenta con la policía de la provincia. Porque además de la ley de estatuto docente, la otra ley que iba a quedar sin efecto era la ley de estatuto de la policía de la provincia de San Luis. Entonces, inclusive la policía, hacia mediados fines de abril, se acuartela, se autoacuartela, en reclamo de que se ratificara la ley de estatuto de la policía de la provincia de San Luis. En ese marco, los docentes marchan a la legislatura provincial pidiendo una ley de estatuto docente, además del reclamo de que los directores interventores se fueran. Rodríguez Saa, estoy recordando, ya antes de las marchas docentes a la legislatura, Rodríguez Saa saca otro decreto donde remueve sus cargos a los directores interventores. O sea que ese motivo ya se sacaba del escenario de la lucha docente, pero estaba la cuestión del estatuto docente. Hacia más o menos el 20 de abril, 21 de abril, hay una marcha reclamando la ley de estatuto docente que no tiene eco, y para la semana siguiente, la semana del 28 de abril, se planea otra marcha. En el contexto, digamos, en el marco de esas marchas, fugazmente la legislatura provincial, en la noche del 27 de abril, aprueba rápidamente una ley de estatuto docente totalmente amañada, sin consulta de los docentes, que un estatuto docente que incluía a todas las leyes educativas de Adolfo Rodríguez Saa, que tenía una junta de clasificación totalmente digitada por el gobierno provincial. Entonces, eso motivó ya para el 28 de abril una marcha docente, que lo que hizo fue exigir la derogación, digamos, lisa y llana de esa ley, y los docentes plantearon no irse de la legislatura hasta que esa ley no, digamos, esa ley trucha, digamos, de estatuto docente se derogara, digamos. De hecho, votan los docentes y los padres que estaban apoyando la manifestación, votan quedarse en la legislatura provincial hasta que esa ley no fuera derogada. Ahí está la noche del 28 al 29 de abril, donde la legislatura es desalojada con la policía provincial. La policía en ese interín arregla el conflicto, en la noche del 28 de abril, arregla el conflicto con el gobierno provincial. El gobierno provincial le asegura que iba a ratificar la ley de estatuto del reglamento de la policía, y entonces la policía de la provincia ya está en condiciones para la noche del 29, la madrugada del 29 de abril, desalojar con los grupos antimotines y con balas y gases la legislatura. Y esa represión lo que motiva es una escalada creciente de manifestaciones en las calles de la provincia, de la ciudad de San Luis sobre todo, y también de toda la provincia. Mercedes, Villa Mercedes fue un lugar de manifestaciones, y inclusive Merlo también, que luego esos manifestantes inclusive confluían acá en la ciudad de San Luis. Y entonces ese transcurso entre abril y mayo del 2004, estimo, digamos, y uno puede verlo, digamos, en los diversos documentación y testimonios, que hay testimonios fílmicos y testimonios también de los participantes de aquellos acontecimientos, que fue entre los meses de abril y mayo, hasta junio, digamos, los meses más álgidos de las luchas docentes provinciales. Que yo digo solamente docentes porque, digamos, es el sector que en un momento motorizó las manifestaciones, pero hay que sumarle ahí muchos otros sectores en conflicto, estos que mencionamos anteriormente, que sumaban sus reclamos a los reclamos de los docentes. Inclusive, el sector de la Iglesia Católica, denominado laicos autoconvocados, que marchaba los días martes, se suma a la marcha de la multisectorial. La multisectorial, que era una organización que justamente nucleaba a estos sectores en conflicto y a otros sectores sociales más. Ambas marchas, la de los martes y la de los jueves, se confluyen y se sigue marchando los días jueves, se juntan. Y estas marchas inclusive llegaron a tener, después de la represión del 29 de abril en la legislatura a los docentes y los padres, el día siguiente, la noche del 30 de abril, la noche del 30 de abril, 1 de mayo, que coincidió además con la fiesta, digamos, la procesión al Santo de la Quebrada, esa noche fue una represión todavía peor que la del 29 de abril, en cuanto a magnitud, en cuanto a violencia, en cuanto a cantidad de detenidos, en cuanto a la gravedad de los heridos, ¿no es cierto? Fue una marcha inclusive peor, una represión peor, que lo que hizo fue ir enardeciendo los ánimos. Es decir, la gente cada vez se volcaba más a las calles, y eso determinó, por ejemplo, que el 6 de mayo, que fue la semana siguiente a estas dos grandes represiones, se produjera en San Luis la manifestación de la que particularmente yo creo se tenga mayores registros, una manifestación que se calcula en alrededor de 30.000 personas en las calles. Recordemos que para esa oportunidad inclusive vinieron, digamos, personalidades, digamos, destacadas a nivel nacional en cuanto a las luchas populares, como Nora Cortiñas de la línea Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. También vino Eve de Bonafini, vino Pérez Esquivel, vino, recuerdo, Patricia Walsh, que en ese momento era diputada por Izquierda Unida. Vinieron personajes, digamos, destacados a nivel político y de las organizaciones sociales a apoyar las luchas docentes de San Luis. Que San Luis en esos días, en esas semanas, estaba a su vez en las noticias del país por las luchas sociales, ¿no es cierto? Y esa marcha del 6 de mayo, el jueves 6 de mayo, donde habían concurrido Madres del Plaza de Mayo y Pérez Esquivel y Patricia Walsh, esa marcha de las 30.000 personas, yo recuerdo que la marcha, la cola de la marcha estaba todavía en la Plaza Pringles, y la punta ya había recorrido Rivadavia hasta 25 de mayo, rodeado la Plaza Independencia, y ya había vuelto al correo, y la gente seguía saliendo de Plaza Pringles. Era impresionante. Bueno, esa marcha, además, recordemos, la del 6 de mayo tuvo el enfrentamiento con la otra estrategia que usó Rodríguez Saá, además de la policía, para reprimir, que fue utilizar a la gente del plan de inclusión para enfrentarse con los manifestantes, y al sindicato, a la UOCRA, el sindicato de los albañiles, que armados con cadenas y palos se enfrentaba con los manifestantes que desfilaban en una especie de cordón y de embudo que había colocado el régimen sobre la calle Rivadavia, sobre la calle 9 de Julio y sobre la calle San Martín, digamos, sobre todo los frentes, digamos, de la Casa de Gobierno. Entonces, en ese momento, digamos, lo que es el mes de mayo, principio de mayo, el conflicto social llega a picos, digamos, verdaderamente históricos, y donde el movimiento de masas, digamos, ahí empezó a reclamar. Ya no solamente, ya no había reclamos de docentes, reclamos de viales, el reclamo de la municipalidad, el reclamo de los laicos autoconvocados, el reclamo de la policía ya no existía, pero ya no eran reclamos puntuales, ya las consignas empezaron a levantar el tono. Y yo diría, esto sería quizás difícil de tabularlo o de medirlo estadísticamente, pero en la cabeza de muchos, o de la mayoría de los que estaban en el conflicto, estaba en la cabeza ya no solucionar el conflicto sectorial. Estaba en la cabeza que este régimen ya había llegado a un fin, ¿no es cierto? Y la consigna mayoritaria que en un momento empezó a circular era la del 2001, que se vayan todos. Uh-huh. Y bueno, y ahí, el conflicto docente siguió su derrotero con, después de la represión, y después de que los ánimos se caldean y sube el nivel de organización, inclusive fijémonos en esto, 230 escuelas de toda la provincia organizan un plenario de delegados en la escuela Pancho Hernández para decidir cómo se seguía con el conflicto docente, ¿no es cierto? Los docentes ya estaban en paro por tiempo indeterminado por la represión, Y en ese momento, recordemos, Graciela Murúa era la dirigente docente que en ese momento tenía el mayor respaldo. Y Graciela Murúa, con el, digamos, el padrinazgo de Hugo Ayasky, que era el secretario general de CETERA en ese momento, que tuvo la función, Hugo Ayasky y CETERA tuvieron la función, la línea oficial de CETERA, de apagar el conflicto. ¿Cómo lo iban a apagar? Cooptando a la principal dirigente docente, Graciela Murúa, y llevándola, o sea, sacar el conflicto de la calle. Sacar el conflicto, también recordemos, de la carpa de la dignidad, que no la mencionamos. Uh-huh. A fines de febrero se instala una carpa blanca al frente de la Casa de Gobierno, que le instalan primero los docentes, pero después esa carpa estuvo habitada por todos los sectores en lucha. Uh-huh. Una cosa, Cristian, antes de continuar, digo, como para ir matizando, ir viendo así las cosas para que no sea tan largo. Llegamos a ese momento y queda como esta distinción en un momento donde desde un reclamo sectorial plaza un conflicto político, porque ya lo que se plantea es otra cosa, ¿no? Vamos a un pequeño corte como para airear un poco y seguimos en la próxima con un poco con el otro punto de vista, a ver el reclamo político de la multisectorial, preguntándole a Tato a ver cómo veía desde ese otro lugar este conflicto que nos está narrando Cristian. Tan sucintamente, brevemente, pero muy, muy, muy, muy detallado. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical. Mientras tanto, seguimos pensando, ¿no? Porque nos ha refrescado la participación de todos los que estamos en esta mesa en esos momentos, ¿no? Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de la red, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. El agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso ya un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Y en los manos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Escuchábamos a la hermosa canción de Jorge van der Moller, Oración del Remanso, en la voz de la gran cantora Liliana Herrero. Y en el bloque anterior, charlando, disfrutando un poco y trayendo al corazón de nuevo un montón de cosas que contaba Cristian, habíamos quedado como en esa última disyuntiva que bien planteaba Cristian, ¿no? En el momento más álgido de la lucha, donde una serie de reclamos sectoriales, dispersos, comienzan a aglutinarse y transformarse en un reclamo político de cambio en la provincia. Cristian nos hablaba de cómo en ese momento histórico donde todo se aceleraba, uno de los sectores que había sido el más dinámico de la lucha, que era el sector docente, comienza a aplacarse en función de estas intervenciones de Cetera y de lo que después fue claramente una traición de los referentes principales. Y eso nos sirve para dar un poco de pie al otro invitado, que recordamos, Roberto Tato Iglesias, que en ese momento tuvo como un rol protagónico en la conformación de la multisectorial. Y bueno, un poco aprovechando la intervención de Cristian, Tato, preguntarte, ¿no? Primero un poco que nos cuente brevemente, recordar un poco el contexto de surgimiento de la multisectorial y las relaciones que tuvo con el sector docente, sí, y el papel que cumplió en ese momento histórico. Yo quería agregar algunas cosas a lo que dijo Cristian. O sea, en realidad, en el 2003 hubo otro punto de conflicto, que fue la marcha por la educación especial. Ah, verdad. Que fue una marcha que empezó con 20 personas y terminó con 800 personas. Y porque después quiero que analicemos una autocrítica de nosotros, ¿no? De nuestros errores en general, porque eso de ahí aprendemos. Por ejemplo, fuimos a ver a los Viales para marchar juntos y no quisieron. Uh-huh. Ya en los comienzos, no, porque nosotros no, qué sé yo, que, ¿no? Cuando era una marcha común. La multisectorial en realidad se organiza en ATE. Uh-huh. Nosotros no vamos a las primeras reuniones. Estaba ahí el Negro Pérez y bueno, toda la gente de ATI, algunos gremios. Y después nos incorporamos. En realidad, lo otro que quiero decir es que muchas veces acá en San Luis y en el país, las cosas que se hacen oscuras son a oscuras, los curas, son peor que las que salen a la luz, ¿no? Por ejemplo, el conflicto religioso empieza porque Alberto Rodríguez tenía un terreno en la punta del gobierno y dice, acá van a estar todas las iglesias. Es un carado. No lo puede decir así, ¿viste? Si ecuménica, o sea, va a ser un, ¿cómo se llama? Cuando se hacen unos lugares que son múltiples, así, salón de múltiple uso, sí, para la iglesia católica, para los protestantes, y ahí se armó el despelote con la iglesia católica, obviamente. Por eso yo a la iglesia de la punta le digo la iglesia de la traición. Uh-huh. Porque fue cuando el obispo, Lona traiciona la marcha de los laicos autoconvocados, porque Alberto le da el terreno para hacer la iglesia católica que hoy está en la punta, ¿no? Bueno, y lo otro que vos preguntás, yo no sé, yo soy bastante, o sea, voy a decir esto para que cuando vengan más docentes me critiquen, ¿no? Yo soy muy crítico de los docentes de escuelas secundarias y primarias, porque son incapaces de mirar que existen otras luchas. Por eso muchas veces sus luchas están solas y están solos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no participan en otras luchas y quieren que todo el mundo participe en las luchas de ellos. Y eso pasó con la multisectorial. La multisectorial se empieza a conformar como una organización de educación popular, ¿no es cierto? Y claro, la gente veía gente de derecha, gente de izquierda, de diferentes gremios, y no daba crédito. Pero se hace una construcción colectiva de decisiones que fue clave y fue muy importante. O sea, y hay siempre yo sentí un desmerecimiento siendo docente, yo, ¿no? Un desmerecimiento de los docentes hacia nosotros, siempre, siempre. ¿Por qué? Y porque este es negro, porque aquel es un bruto, aquel es un hijo de puta, este... O sea, siempre descalificando al que no es docente, ¿no? O al que no está en el sector docente. Nosotros nos juntamos durante 2 años todos los días, incluidos sábado y domingo. No sé si los docentes creían que las marchas se organizaban solas, pero las marchas las organizábamos durante toda la semana, ¿no es cierto?, con lujo de detalle, poníamos la guita para el sonido, por dónde íbamos a ir, cuáles eran las consignas, quién decía el discurso, o sea, todo eso lo hacía la multisectorial. Nunca logramos que los docentes se incorporaran a la multisectorial. Los 3 dirigentes que fueron dirigentes gremiales venían una vez y faltaban 5 otra vez, y nunca pudimos coordinar con ellos alguna cosa. Tanto es así que por ahí nos enterábamos, che, se encadenaron 4 docentes en la Plaza Independencia. Y no sabíamos nada nosotros, íbamos corriendo a ver qué había pasado, ya habían tomado la medida por su cuenta. O sea, totalmente descoordinados con nosotros, ¿no? Entonces la multisectorial fue creciendo, o sea, porque fue, mira, en un momento parecía un gobierno paralelo. Todos los conflictos que había en San Luis venían en la multisectorial. Acuérdense, uno de los conflictos más gordos fue el de las Salinas, que la gente de las Salinas tiró sal en casa de gobierno, y que lo querían comprar los Rodríguez A, etcétera. Me acuerdo un día que nos dio mucha risa porque entra un vago y dice multisectorial, sí, miren, tenía una confitería bailable el tipo, no sé cómo se llama, un boliche. Y parece que el tipo era un atorrante, la policía se lo había cerrado y quería que nosotros se lo abriéramos, ¿viste? Quisiéramos una marcha para abrir el boliche. No, hermano, pará, anda a otro lado, ¿viste? Esto no es así. Pero venía muchísima gente, entonces la multisectorial de alguna manera preparó todo esto y trabajó muchísimo. Nos juntábamos con el éxito convocado, hacíamos reuniones con todo el mundo, y la dificultad mayor la tuvimos con los docentes, salvo una persona que yo respeto mucho, bueno, hubo varios, pero me parece que la cabeza del diálogo fue el Pucho Vilela, ¿no? El Pucho siempre estuvo en nuestras reuniones, siempre discutió con nosotros, siempre dio su opinión y fue escuchado. Entonces, me parece a mí, toda la gente que venía de fuera, ¿quién te traía? La multisectorial. Todas las personas que vos nombraste, muchas más cantores, músicos, lo traíamos nosotros, ¿no? Entonces, no hubo una valorización de este trabajo, para nada. Yo sé que adentro había tipos de derecha, que eran brutos, que era, pero estábamos todos ahí, ese era el pueblo. Ese era el pueblo que caminaba o intentaba caminar junto para sacar a este gobierno, ¿no? Bueno, el tema, en términos de autocrítica, a mí me parece que una primera cuestión fuerte fue tomar la casa de gobierno, ¿no? Que mucha gente todavía sigue diciendo que culpa mía no se tomó la casa de gobierno, ¿no? Pero yo tenía, era una reflexión ideológica la mía, digo, primero, adentro había 5.000 canas. Teníamos información, teníamos nuestro servicio de información, lo sabíamos. Y segundo, yo decía, tomamos la casa de gobierno y ¿qué hacemos? Llamamos a Buenos Aires, che, Kirchner, acá tomamos la casa de gobierno, nos cagan a trompada, ¿viste? O sea, era totalmente ilegal. Para mí era totalmente ilegal, había que hacer otra forma. Y aparte, el gobierno kirchnerista jamás quiso negociar con nadie, ni con los docentes, ni con nosotros. La venida de Jackie fue muy interesante, porque hoy hay muchos compañeros que lo putearon en aquella vuelta y ahora están trabajando con él, ¿no? Porque Jackie aparece el día de la legislatura. Ese día parece que había como 5.000 personas, estábamos todos, ahí no estaban los docentes, estaba la multisectorial, estábamos todos, ¿no? Y Jackie agarra el micrófono que habíamos armado nosotros y dice, basta del conflicto, córtenla, ya salió la ley, bla, bla, bla. Entonces agarró el micrófono el negro Olivera, y después lo agarré yo, ¿no es cierto?, diciendo que no estábamos de acuerdo con Jackie, se armó un despelote, ¿viste?, terrible, ¿no? Entonces, ahí empezó la traición ya muy fuerte. Me acuerdo que el día de la marcha grande, esta que vos comentás, le habíamos designado a la Murúa para que dijera el discurso, y el 5 minutos antes dijo, no, yo no digo ningún discurso. Uno de nosotros le dijo, ¿sabés por qué no va a decir el discurso? Porque vos sos una traidora. Así delante de ella, ¿viste? Y se fue, ¿no? Y ahí empezó todo un proceso. A mí me parece que no fuimos capaces de ver la importancia que tenía lo que habíamos hecho, ¿no? O sea, estábamos excitados porque era una excitación constante, ya te digo, esto pasaba de todo. Una noche nos llamaron que habían agredido a uno de la multisectorial y eran las 3 de la mañana y a mí me fue a buscar un tipo que empezó a recoger armas, ¿viste?, para llevar, quería repartir armas. No, yo no tiro, yo no tengo idea de cómo se tira. O sea, todas las noches había una cosa distinta, una cosa impresionante. Más allá de dormir fuera de nuestras casas, de estar escondido, qué sé yo. Entonces, a mí me parece que no pudimos hacer una discusión ideológica política entre los sectores en conflicto, con los laicos autoconvocados, con la multisectorial, con los docentes y con todos los grupos que estaban. Me parece a mí que dentro de la multisectorial se dio un proceso muy, muy difícil, que tuvo que ver con concepciones políticas e ideológicas, ¿no? O sea, cuando la gente, algunas personas de la multisectorial empiezan a pensar en hacer un partido político, ¿no? Nosotros nos opusimos absolutamente, pues dijimos que era un movimiento social en el cual la gente creía en la multisectorial y que no podíamos hacer una cosa tan burda como hacer un partido político. Bueno, discutimos como 2 meses, en medio de la discusión un día habían faltado casi todos los políticos, no estaban, y se abre la puerta y entran, y se van en el local de ATE, se van arriba, entonces yo pregunto, ¿y esto qué es? Y ahí descubrimos que ya habían hecho otro grupo dentro de la multisectorial para hacer un partido político, que hicieron, y por supuesto le fue para el diablo, ¿no? O sea, no lo votó nadie. Entonces nosotros nos retiramos de ATE y nos fuimos a LADU, pero ya estábamos debilitados, ¿viste? O sea, estábamos muy, muy debilitados. La lucha continuó. Un grupo nuestro, trashumante, caminamos 2 años más enteros. Al final éramos 15 personas, no nos alcanzaban las manos para agarrar la bandera, no para dar la vuelta a la Plaza Pringle, ¿viste? Y ahí, bueno, por supuesto el grito era, si este no es el pueblo donde está, y me encantaba eso, ¿viste? Éramos 10 tipos, pero no importa, ¿viste? Era la cuestión emocionante. Hasta que una vez, el último día, nos falló el tipo del sonido, porque lo había contratado Alfonso Vergés, y empezamos a ver cosas raras, ¿viste? Entonces decidimos dejar de marchar. Pero me parece que, para terminar, ahí se pone en evidencia lo que estaba pasando en el país y en las provincias con estos gobiernos feudales, ¿no? Lo que pasaba en Santa Cruz, lo que pasaba en San Luis, lo que después pasó en Formosa, en Tucumán, en Santiago del Estero. O sea, es una forma de hacer política donde la gente se enriquece, hay una corrupción generalizada, tienen el poder por muchos años, la droga forma parte de todo este poder, los juegos, el casino. Y estamos en manos de una mafia, ¿no es cierto?, corrupta, generalizada, que en realidad deja de ser una democracia. Esto no es una democracia, me disculpen, ¿no? O sea, la democracia es el pueblo que gobierna a través de sus representantes. Esto no son representantes de nadie, no representan a nadie. O sea, es una mentira muy, muy seria. Y, digamos, se ha hecho una cosa horrible con la gente porque está totalmente alejada de cualquier tipo de información, no saben a quién votar ni qué hacer, son usados permanentemente por todos los partidos. Entonces a mí me parece que de todas maneras aquella memoria está, y bueno, en algún momento se reactualizará, ¿no? Sí, digamos, como para comenzar la charla, comenzamos de rato, pero como para intercambiar opiniones, ¿no? Yo pensaba, digamos, desde su perspectiva, ¿qué queda de aquel proceso en la actualidad, digamos, si es que queda algo, ¿no? Y sobre todo en una de esas, Cristian, vos que has seguido más como históricamente lo que el devenir del sector docente y el derrotero de la educación pública en nuestra provincia, que queda de aquellas luchas, ¿no? Porque lo que hemos visualizado nosotros en las charlas que hemos tenido con Karina en los programas anteriores es que justamente lo que ha quedado es como una sensación de descreimiento y de traición generalizada y un debilitamiento como sector social, digamos, y como con capacidad de generar algún tipo de proceso de cambio, ya sea para su sector específicamente o en general. Sí, lamentablemente es cierto. Digamos, por la positiva, digamos, queda la memoria histórica de la lucha. Para mí fue la coyuntura, digamos, de luchas sociales más importante que tuvo la provincia. Es decir, de hecho, nunca los Rodríguez Saá estuvieron tan cercanos a dimitir, digamos, a renunciar, como en el 2004. Dicho por la ministra Bartolucci en una reunión con docentes de la Luz y Lucero. Que los culpaba, que culpa de ustedes, Alberto Rodríguez casi había anunciado, y creo que le había puesto el 7 de mayo. Le había puesto Porque esa marcha grandiosa que nos pegaron, nos tiraron pies, nos tiraron caca, se fue impresionante. Te acuerdas que pasamos de a 5. Sí. Pasamos en esa marcha. Cuando dimos la vuelta, nos dimos cuenta que había un acto de los pico y pala y que estaban hablando de los Rodríguez A. A mí me parece, sobre todo en el caso del Adolfo, ¿no? A mí me parece que esa marcha lo golpeó terriblemente, porque ver pasar a 30.000, 40.000 personas de su propio pueblo puteándolo, ¿viste?, y negándolo, me parece que eso fue casi terminal, ¿no? Lo sostuvo lo Alberto. Me parece que lo sostuvo Alberto. Según palabras de la ministra Bertolucci, Alberto había pensado en renunciar en posterior a esa marcha, a principios de mayo. Sin duda el momento de mayor fragilidad de los Rodríguez A. O sea, esta memoria histórica está, y lo que hay que hacer es rescatarla continuamente. Es decir, digamos que se puede, digamos. Ahora, en el sector docente, digamos, la llamada tradición de la Murúa, de Graciela Murúa, entregando la lucha docente y digamos llamando a los docentes a terminar con el conflicto, a salir de las calles y a sentarse en la mesa de diálogo con Rodríguez A. Esa tradición golpeó muy duro. Después los docentes siguieron organizados, inclusive ASDE, que era la Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales, que había nacido allá por el 2002, había nacido, que no era un gremio todavía, en el 2004 tampoco era un gremio todavía, pero de ahí nacen, digamos, dos gremios separados: el actual UTEP, que era, digamos, el ASDE de la Carpa de la Dignidad, y ASDE de Graciela Murúa, que después se pierde en el tiempo, digamos. Pero, digamos, los docentes siguen organizados y siguen tratando de sostener la lucha en aquellos años. A esta, y hay que mencionarlo, a estas grandes luchas, digamos, del sector docente del año 2004, se le suma luego otro gran momento de lucha, que fue el 2010, donde se volvieron a ver marchas de, no el tenor del 2004, pero sí muy grandes, multitudinarias. Y en aquella oportunidad, yo recuerdo ese conflicto social, de cómo termina, cómo el gobierno también lo vuelve a solucionar. Esta vez no cooptando dirigentes docentes, sino lo apaga con el descuento de los días de clase, digamos. Y una medida tan típica de que muchos gobiernos aplican, digamos, de día que se para, día que se descuenta, en aquel momento encontró a los docentes sin posibilidad de respuesta. Y el conflicto se apaga. Es decir, yo creo que, por lo menos en los últimos años, lo que ha ido pasando, estas sucesivas derrotas en la lucha docente, lo que han producido es retracción, reflujo de las luchas. Es decir, entonces, ¿qué estaría pasando? Yo leo que lo que está pasando es incapacidad por ahí de organización, es decir, de encontrar una conducción gremial, que necesariamente es la que tiene que tener, digamos, la frialdad y las concepciones claras para que no traicione, por empezar, para poder campear las luchas en los momentos del conflicto, ¿no es cierto? Es decir, en ambos momentos, es decir, el gobierno con los palos en el 2004 no pudo. Pudo con la cooptación. Y en 2010 pudo con la represión legal, digamos, el descuento de paro. Entonces, yo creo que por la positiva queda la memoria docente. Por la negativa queda evaluar que, desde el punto de vista organizativo en el sector docente, las conducciones de los sectores sindicales, por quizás una también falta de un programa de acción político claro. ¿Sí? ¿Qué pasó con UTEP? Sigue existiendo UTEP. Sí, pero ¿dónde está? Y actualmente está cercano al kirchnerismo. Es decir, ¿no estaba con Rodríguez A también? No. Y, digamos, ¿sí es una ironía o es una pregunta? No. Yo pensé que estaba con Rodríguez. Se sospecha que en el 2010, en aquella. Claro, ahí. Cuando se los convoca a negociar, hubo ciertos. O sea, nunca se blanqueó bien qué es lo que pasó en esa reunión, pero se sospecha que hubo una negociación. Donde el gobierno les ofrece, hace algún ofrecimiento que era conveniente para algunos gremios en ese momento, y bueno, y eso genera la ruptura y la salida de la lucha. Y eso que en ese, o sea, UTEP, que surge del conflicto del 2004 y que se sostiene en el 2010, creo que dejó una huella importante en muchos docentes que se habían afiliado porque consideraban que era una alternativa distinta. Una afiliación casi masiva, ¿no? Sí. En el programa anterior justamente hablamos con una investigadora que está actualmente trabajando el tema de la representatividad en los gremios, y una de las cosas de las que charlaba, nos comentaba, era justamente esta suerte de poca afiliación y creimiento en la representatividad. Yo creo que de 2004 hasta acá, en el país y en el mundo, o sea, pasaron cosas que cambiaron totalmente la regla de juego. El escenario. Yo me acuerdo que lo último que hizo la multisectorial, firmamos un escrito judicial donde pedíamos que la causa por enriquecimiento ilícito de los Rodríguez A lo sacaran del archivo y pudiera, que no, teníamos mucho miedo porque estábamos muy muy expuestos. Va al Consejo de la Magistratura, que en ese entonces estaba Esteban Rigui, ¿no es cierto?, que fue montonero, de izquierda, qué sé yo, bueno, estaba ahí. Y después de 2 meses la devuelven diciendo: se ha percibido al fiscal o al juez federal, ¿cómo se llamaba el juez federal? Que el hermano también es Maqueda. Okay. Juez federal Maqueda se lo ha percibido, dice, para que la próxima vez actúe distinto. Pero archivaron la causa. Entonces, todas las causas de enriquecimiento ilícito de todos los funcionarios del país están archivadas. Entonces, a partir de acá, me parece a mí que son estrategias del capitalismo, los tipos de gobiernos que ellos implementan en América Latina, en general. Como antes implementaron la dictadura, después implementaron los gobiernos neoliberales, ahora implementaron gobiernos progresistas, entre comillas, ¿no es cierto?, que finalmente nos destruyeron, ¿no? O sea, la cooptación de los militantes, mirá. Vos estuviste bien, Gaby, conociendo nuestro trabajo con el MOCASE y todo eso, ¿no? El MOCASE está en el movimiento Evita. Vimos videos de un acto político en Ferrocarril Oeste donde presentaba como candidato a presidente, no me acuerdo, uno que... Jorge Tayana. Jorge Tayana, y el orador principal era el Ángel Strapazzone. El Ángel, que era uno de los dirigentes sociales más importantes que teníamos. Me pasan un video, ¿no es cierto?, donde un grupo del MOCASE, de Movimiento Campesino, va al mausoleo de Kirchner, ¿no es cierto?, a hacerle un homenaje. Y la misma gente que yo vi peleando contra las topadoras en la calle, qué sé yo, lo homenajeaba a Kirchner y pasaban. La chacarera Somos Nosotros, del Ray Barreno, y mi texto del Circo de la Vida, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, les escribimos una carta diciendo: che, muchachos, esto es así, es cierto. Yo, nunca nos contestaron. ¿No? Entonces a mí me parece que generó una gran desesperanza. Y el otro día estaba leyendo un texto de Holloway, a mí me sigue gustando Holloway, disculpen, que ya lo voy a pasar, donde el tipo decía: estamos en medio de la desesperanza. La verdad que estamos en medio de la desesperanza, porque bueno, la realidad nos supera totalmente, supera inclusive a la ficción. Entonces él decía una cosa interesante, dice: tenemos que partir de esa desesperanza para seguir construyendo nuestra esperanza. Porque si no, o sea, negarla, como pasa con muchos compañeros que niegan, estamos en la revolución cubana, ¿viste? Es absurdo. Entonces siempre hay que mirar la realidad como es, no como te gustaría verla vos, ¿viste? Entonces ahí estamos frente a un problema grave que en Argentina se ha agudizado. Siempre en Argentina las cosas son peores que en otros países, ¿no? O sea, las dictaduras fueron peores, las democracias fueron peores. Y bueno, a mí me preocupa que uno ve el retorno a la democracia del 83 a la fecha, el deterioro que tenemos. Es impresionante. Realmente me parece a mí que se ha estratificado la sociedad en una cúpula muy chiquita de ricos y poderosos, donde están muchos de nuestros gobernantes. Después está una clase que está adicta a esto y depende de esto y que vive bastante bien. Después estamos nosotros que sobrevivimos, que llegamos a fin de mes con lo que podemos. Después está la gente que trabaja y que ni siquiera sobrevive, y la gente que no trabaja, que son muchísimos. Y se acepta este tipo de estratificación, nadie dice nada. Y esto es mucho más grave, o sea, lo que pasa en el sector docente tiene que ver con esto que pasa en la sociedad. O sea, es el reflejo de esto que pasa en la sociedad. Entonces, bueno, me parece que hay un descrédito hasta de nosotros, ¿no? O sea, hay un descrédito generalizado de no creer en nadie, y la gente tiene razón. No solamente no creen en los gremialistas, no creen en los dirigentes políticos, no creen en los rectores, no se cree en nada, porque hay una desconfianza enorme. Ahora, ¿cómo podemos construir una cuestión política que sea superadora de esta fragmentación y que, bueno, quizás nos lleve tiempo, ¿no? Sí, pensando en esto último que dice Tato, de la cuestión de la desesperanza, yo creo, a ver, que estos gobiernos, digamos, latinoamericanos progresistas, digamos, o como le dice James Petras, neoliberalismo pragmático a todos ellos, ahí podemos discutir, pero yo estoy bastante de acuerdo. Yo también. Yo creo que digamos, son justamente, han sido, tanto a nivel nacional como en sus administraciones provinciales, instancias de evitar que el conflicto social se radicalice y que tome otro rumbo. Es decir, el progresismo, digamos, el kirchnerismo con una expresión del progresismo, del reformismo, es digamos, una estrategia exitosa de cooptación de dirigentes, de aplaque de los ánimos del 2001-2002. Pero, no obstante ello, es decir, si bien ha sido bastante exitoso, digamos, el kirchnerismo en esta cuestión, hasta inclusive se legitima. O sea, se legitima cooptando dirigentes, tomando banderas, robando banderas, trastocándolas, se legitima y se fortalece y consigue nuevos adeptos. Ahora, lo que yo no creo es que digamos, el panorama sea aciago y, digamos, y que no hay sectores, digamos, sectores de la izquierda que han ido teniendo cada vez mayor protagonismo en las luchas sociales, en las luchas obreras particularmente, e inclusive ir creciendo. Hasta inclusive hay expresiones políticas, partidarias, que dan que han dado en estos últimos años una demostración, hasta inclusive rara, digamos, de que la izquierda partidaria en los últimos años pueda tener un progreso a las medidas de la izquierda. Es un fenómeno interesante, digamos, que en el contexto del kirchnerismo se produzca, es interesante. Y yo reivindico además la herramienta del partido político. Es decir, reivindico la necesidad de que el partido político, de una expresión clasista de izquierda, se transforme justamente en canalizador de las luchas sociales y de organización para evitar que pase esto que dice Tato, digamos. De la desorganización, la desesperanza, la cooptación, la falta de un programa, de objetivos claros. Yo reivindico esa, a pesar de que, bueno, discutiríamos con Holloway seguramente. No, porque el problema es que ponen que la izquierda saque 10 diputados. Ya estamos cansados, ¿viste? 10 diputados lo hacen, se le cagan de risa en el Congreso, los diputados, senadores. O sea, no, yo creo que no, salvo que se produzca un proceso revolucionario que no está a la vista, ¿no es cierto? A mí me parece que yo sigo pensando, yo no estoy desesperanzado, estoy esperanzado en construir en el campo popular un tipo de organización distinta al partido político que pueda superar esta crisis, ¿no? Y de hecho hay que trabajar para eso, ¿viste? Nosotros estamos trabajando, no sé si no estamos en la lista de los tipos que están espiando, ¿viste? Que salió una lista que están espiando gente, qué sé yo, pero bueno, ese es el camino, ¿no? Por ahí, así en general, pensaba que es significativa este programa especial, ¿no? A unos días antes de las elecciones. Y volviendo al conflicto de San Luis. ¿Me pregunta quién me vota? Claro, les iba a preguntar. No, pensaba que había sido lo que ocurrió en el 2004. Alguna vez hablando con el Tato, por ahí le preguntábamos, ¿y qué hubiera pasado si hubiéramos tomado la Casa de Gobierno? ¿O qué hubiera pasado si tal o cual cuestión? Y bueno, hacer ese análisis de claro. ¿Cuáles fueron las cuestiones que hicieron que se fracasara, ¿no? En todo este movimiento que era tan grande. El tema era tomar la Casa de Gobierno, era cómo hacer para que se vaya los Rodríguez A. Y ahí fracasamos. Me parece que no tuvimos la lucidez, ninguno, no estoy diciendo, la lucidez de profundizar esto que vos estás contando, que te dijeron del Alberto, ¿viste? O de construir un proyecto de país, de provincia, que estuviera más vinculada a los intereses de los sectores que estaban en lucha y no de aquellos que por ahí, perteneciendo a la multisectorial, buscaban intereses personales. Y esto que vos relatás, ¿no? Esta división, esta fragmentación que se produce al final, que tenía que ver con una participación interesada en pos de sostener hegemonía, pero siempre buscándola para proteger a otros sectores y no un poco sumándose a la lucha de los trabajadores que en ese momento. Sí. Y la gente que quiere cargos, ¿viste? O sea, está en todos lados por los cargos y quiere ascender y quiere subir. Yo conozco muchísima gente de la multisectorial que está en eso, ¿no? Y hoy son kirchneristas, mañana serán menemistas, sciolistas, lo que sea. Eso es propio de cierto sector del pueblo argentino, ¿no? Que tenemos que ver. Ahora, tú estabas pensando también. Perdón, pero sí. Yo me quedé con lo último. Quería decir esto, que me he encontrado con muchos docentes que hoy dicen, y bueno, sí, a partir de estas elecciones volvemos a tener aquel enemigo claro y conocido por todos, Alberto Rodríguez A, va a ser como, vamos a tener que volver a salir a las calles. Y bueno, eso como si que fuera, es esperanzador, ¿no? Como si fuera nuestro Che Guevara. Claro. El llamador. El llamador. Ahora, yo digo, me parece a mí que la pregunta, por lo menos para pensarlo en el ámbito local, ¿no? Porque si no, como que a veces nos vamos como análisis muy grandes y queda todo como muy lejano, ¿no? Pero en el ámbito local sigue como abierta la pregunta por la incapacidad que tenemos para generar organización. Organización, digo, en el campo de los sectores populares, de izquierda, digo, inclusive con político partidario o desde el punto de vista de los movimientos sociales, porque, digo, si uno lo analiza desde el punto de vista de los movimientos sociales, evidentemente acá en San Luis es muy pobre la organización. Y si uno lo organiza desde lo político partidario de izquierda, también es muy pobre, salvo la izquierda que es furgón de cola del kirchnerismo, que también organizativamente es muy pobre. Lo que pasa es que, como está furgón de cola, es cola de león, digamos, ¿no? Pero me parece a mí que ahí hay como una pregunta, digo, y esto para ponerlo en primera persona. Digo, nosotros en Casita Cultural, que es como el espacio que tenemos acá, también es una pregunta que nos interroga desde hace un tiempo. Digo, nosotros como organización nacimos a partir de la lucha del 2004 y hace 7 años que estamos militando en la zona, en la barriada, y no hemos podido generar un proceso de encuentro con otros militantes sociales, con otros militantes políticos. Y si nos metemos específicamente en el espacio, en lo que tiene que ver con lo educativo, justamente una de las cosas que nos lleva a tener la iniciativa del espacio de este programa y de la radio en general es visibilizar los problemas que estamos viendo nosotros en el territorio, donde vemos una serie de problemas de los que Karina hacía alusión al inicio, digamos, chicos y chicas que no están yendo a la escuela, chicos y chicos que están yendo a la escuela pero que están repitiendo, docentes precarizados, bueno, todo lo que uno puede ver cuando está en el territorio, pero al mismo tiempo reconocemos, por falencias políticas organizativas nuestras, la imposibilidad de ser algún agente de cambio respecto de eso, porque estamos pobremente organizados. Entonces me parece que ahí hay una pregunta en el campo popular, ya sea para los que somos militantes sociales, para los que son más militantes políticos, sociales y los puntos de encuentro. Eso, ahí hay una pregunta, me parece. Sí, ¿no? Yo quiero decir dos cosas. Que nos debemos. Dos cosas breves. Estuvo Alfredo Grande acá hace 2 semanas, un psicoanalista bastante conocido, y estábamos en casa y una chica le pregunta a una amiga, ¿cómo anda el tema de los grupos? O sea, y fue enfático, dice, hoy es imposible hacer grupos en Argentina. Hay que cuidar lo que están, dice, cuidarlos mucho. Porque no es casual esto, es una cuestión político, cultural, ideológica que se impuso, ¿no? Y lo segundo es, nosotros tenemos una experiencia que nos está dando muchas satisfacciones, que es la escuelita trashumante. Acá la licenciada hizo la tesis sobre ese tema, ¿no? Realmente. Próximo programa invitamos a la licenciada. Sí, sí, exacto. A mí me parece que, mira. Y hay provincias también, ¿no? San Luis es una provincia muy difícil, por todo esto que hemos hablado, muy difícil para trabajar en lo social. No es sencillo. Por ejemplo, en Córdoba hay un laburo que es impresionante, en general de muchas. Inclusive hay un grupo que se llama Encuentro de Organizaciones, que junta 6 o 7 encuentros, que son de izquierda, por supuesto, pero los pibes tienen un trabajo barrial que es impresionante. ¿Qué pasó? Ellos no venían a la escuelita trashumante. Cuando ven que en la lucha, cuando toman tierra y se defienden y qué sé yo, ven el nivel de conciencia de los que habían estado en la escuela, los tipos se quedaron aislados. Ya ahora están mandando toda la gente de los barrios a la escuela para que se forme. Y está viniendo gente de Buenos Aires y de Rosario y de Santa Fe, pueblos originarios, un montón de personas. Y realmente me parece que el camino de la educación popular es un camino que sigue siendo válido si nos ponemos a laburar, ¿no? Tenemos que estar en la calle y tenemos que estar haciendo cosas, pero bueno, hasta que se pueda hacer una organización más profunda. Todavía, vos fijate, a mí me da una pena. ¿Vos te acordás, Gaby, cuando estaba la Copa? Uh-huh. Coordinadora, sí, de la Organización Popular Autónoma, no hace tanto, hace 14 años. Yo fui a un par de encuentros, era impresionante la cantidad de organizaciones que había, de todo tipo, color y lugar. Entonces yo siempre me pregunto y pregunto, ¿qué pasó entre el 2001 y el 2015 que desaparecieron todos? O no desaparecieron, o son partidos políticos, ¿no es cierto?, algunos, que yo no comparto, o son kirchneristas, ¿no? ¿Y qué quedó? Entonces hoy hay, para que te pongas contento, múltiples grupos en todo el país, chiquitos como los nuestros, así, ¿no es cierto?, que tienen múltiples temas, ecología, la semilla, viste, que se juntan por la semilla, que el petróleo, que pelean contra las mineras, que en algún momento se van a juntar, en algún momento nos vamos a juntar. Todavía hay una gran desconfianza de un grupo al otro, producto de toda esta ruptura cultural y esquizofrenia que se hizo en estos últimos años. Lo último que te digo, yo la vuelta, reconozco que soy muy, muy bruto, estábamos en la transhumante hace años ya, ¿eh? Y en el momento dije en un seminario, yo lo prefiero a Menem y no a Kirchner. O sea, un quilombo, se fueron como 20 la transhumante, ¿viste? Y, pero déjenme que les explique. Y tampoco en relación a lo que está diciendo Karina, o sea, Menem era un enemigo claro que teníamos enfrente y sabíamos cómo pelearlo. De hecho, gracias a Menem surgieron todos los movimientos sociales que conocimos, inclusive nosotros. En cambio acá era muy difícil y sigue siendo difícil, ¿no? Porque para unos es Dios y para otros es el demonio. Entonces tenemos que tener tranquilos, estar abajo, estar con la gente, estar trabajando, y en algún momento creceremos, ¿no? Inclusive ofrecemos la escuela para los grupos que ustedes tengan acá para que vayan y estén. Es muy interesante. Y estamos haciendo unas cartillas también, primera vez que hacemos cuadernos de educación popular para la gente, ¿viste? Sobre qué es la educación popular, qué es la ideología, qué es la política, qué es la metodología. Estamos entusiasmados con eso. O sea, yo creo que hay que hacer proyectos concretos, ¿viste? Que estén abajo con la gente y seguir ahí. Este es un proyecto concreto. ¿Cristian? Sí, bueno, yo como para también redondear, yo creo, considero que aprendiendo de estas experiencias históricas recientes, historia reciente que hemos tenido, una enseñanza es tratar de sostener, digamos, la organización en las diversas luchas, con una cuestión que es importante, que es tratar de clarificar un programa, una línea de acción, que no sea cualquier línea de acción, ¿no es cierto? Es decir, ahí, digamos, es interesante tener en cuenta, es decir, cuando estamos reclamando o propendiendo para algo, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Con qué línea política? ¿No es cierto? Y inclusive la esfera de acción puede ser en lo político partidario, en lo sindical, en los movimientos sociales, o también la militancia del punto de vista del laburo que uno hace. Por ejemplo, puede ser la militancia intelectual también, digamos, que es otro tipo de militancia, y que no tiene que estar necesariamente disociada ni peleada con la militancia del barro, digamos, o del territorio, ¿no es cierto? Es decir, y creo que en alguno, cualquiera de esos ámbitos de lucha, es necesario la clarificación de un programa, de una línea de acción, que debiera ser una línea de acción, algunos dicen popular, otros por ahí decimos clasista, es decir, necesariamente tener la visión de la clase social con la que, por la que se está peleando y contra la que se está peleando, ¿no? Y a veces juntar todo en un guiso. ¿A favor de quién y en contra de quién? Exactamente. Que hoy nadie se lo plantea casi, ¿viste? Es muy difícil, pero bueno. Bien. Me alegro mucho de haberte visto, Cristian. Y quiero conocer tus trillizos de oro, pero no, nunca me los presentan, ¿no? Siempre, y Gaby también, Gaby, te quiero ver tu hijo también. Que ese no es trillizo, pero ya lo vas a conocer, vale, en el jardín, porque nos enteramos que sí, dentro del jardín. Bueno, bueno, una alegría estar con ustedes. Bueno, realmente logramos juntar a los dos titanes que decíamos, y vamos a juntar unos titanes que... bueno, vamos a irnos con un tema musical y ya nos despedimos. Y que no sabemos muy bien hasta cómo hacer, porque no, pero siempre el operador misterioso nos sorprende. Ah, perdón, acá me sugiere, me dice justamente que vamos a cerrar el operador con la juntada de la Chacarera del Exilio. Y bueno, nosotros nos veremos, nos escucharemos el viernes de la semana que viene, con otro problema dedicado a seguir reflexionando algunos problemas que atraviesan el sistema educativo, la educación pública y los sectores populares acá en la provincia. En la provincia de San Luis. En la ciudad, por lo menos, ¿no? Para no hacernos tan grandes. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Tato, y gracias, Cristian, por venir. Gracias, Javier. Gracias a ustedes. Cantar el coyuyo después de un año sin huella, vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón de la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exilio, dos y cantores, chacarera del exilio, brazo.